Art nunca engaña ni disimula. Por eso, en la dedicatoria de El Jorobadito a su esposa Carmen Antinucci, advierte que se trata de un libro trabajado por calles oscuras y parajes taciturnos, en contacto con gente terrestre, triste y somnoliente. Un libro donde no hay que reparar en sus palabras duras y donde los seres humanos son más parecidos a monstruos chapoteando en las tinieblas que a los luminosos ángeles de las historias antiguas. En fin, un libro en el que no se encontrarán doradas palabras mentirosas, ni se verá asomar el pie de plata de la felicidad. Hasta nuestros días, la cosmovisión de Art se mantiene intacta y su literatura no ha perdido vigencia ni actualidad. Los notables cuentos de El Jorobadito se publicaron por primera vez en 1933. Esta nueva edición de Espacio Editorial, preparada por el profesor Teodosio Muñoz Molina, ofrece un agudo estudio preliminar y útiles notas textuales y estilísticas que ayudarán al lector a explorar el rico mundo narrativo de Roberto Art. Fin de contratapa.